Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, reciban un cordial saludo y bienvenidos de nuevo a un programa más de esta serie, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Esta Escuela de la Vida es una nueva ayuda del Espíritu de Dios a través de su profeta y mensajera para la actualidad, Gabriele, que, como una hermana entre hermanos y hermanas, nos explica e indica una vez más el camino hacia la conciencia cósmica, es decir, el camino de regreso a la casa del Padre. En este camino aprendemos, tal como Gabriele nos describe con imágenes muy impresionantes, quiénes somos nosotros en realidad y cómo podemos volver a encontrar nuestro verdadero ser. En las anteriores horas de enseñanza aprendimos que nosotros, los seres humanos, no solo somos de este mundo, sino que en lo más profundo de nuestro ser interno, en el fondo de nuestra alma, somos hijos espirituales de Dios, hijos e hijas, herederos del reino de Dios, seres espirituales recubiertos, y que estamos en la tierra para volver a ser divinos. También hablamos de que el camino hacia la conciencia cósmica es un camino hacia el interior, un camino de autorreconocimiento y de purificación de todo aquello que no corresponde a las leyes eternas y divinas, y que en realidad solo comenzamos a recorrer este camino cuando empezamos a poner más y más orden en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros sentidos. En programas anteriores escuchamos también cómo estaba formada el alma y lo importante que es examinar el contenido de nuestros pensamientos, porque con estos llenamos las celdillas del panal de nuestra alma, tal y como las abejas en su colmena llenan sus panales con miel. De forma que entonces nos preguntamos si es siempre miel sabrosa con la que llenamos los panales de nuestra alma, o si por el contrario se trata de veneno corrosivo, que a través de los panales del alma influye sobre nuestro sistema nervioso y marca también nuestro cuerpo, llegando tal vez a envenenarlo. Así es, dado que ninguna energía se pierde ni se disuelve en la nada, todos los contenidos negativos se marcan en nuestra alma y al mismo tiempo en nuestro cuerpo, donde pueden surgir entonces alguna indisposición, enfermedades, necesidades o un golpe del destino. Pero en la última hora también llegamos a la conclusión de que para el alma no existe la condenación eterna. Si existiese tal lugar, eso significaría que el pecado sería más grande que Dios. La eternidad es propiedad de Dios, la condenación de la tierra, de forma que no puede existir la condenación eterna. Gabriele nos explicó que los cinco sentidos del ser humano se pueden comparar con algo así como antenas y que en el transcurso del desarrollo espiritual, nuestros sentidos del olfato, del gusto y del tacto se vuelven más finos. Y lo más hermoso es, como dijo Gabriele, que el hombre es conducido desde el fondo de su alma. Hoy queremos comenzar con la pregunta: ¿por qué es tan difícil encontrar y sobre todo mantener la felicidad, la libertad, la paz a las que aspiramos y añoramos supuestamente todos los seres humanos? wünschen uns Glück, Freiheit und Frieden. Nosotros, los seres humanos, deseamos felicidad, libertad y paz. Pero, estimados amigos, seamos sinceros, apenas nos damos cuenta de que sí, somos felices, nos sentimos libres y sentimos la paz. Cuando ya en lo profundo de nuestros sentimientos nos damos cuenta que esa sensación se enfría, se hace más y más fría. Y de pronto nos damos cuenta de que la felicidad, la libertad y la paz desaparecen ya. Cada vez más personas sienten que la felicidad, la paz y la libertad no se pueden encontrar en lo externo y que lo que buscamos en lo externo apenas sí lo podemos conservar. Los verdaderos valores, felicidad, libertad y paz, tienen que venir del interior, del fondo del alma, de nuestro verdadero ser eterno. Tomar de ahí significa ser feliz de forma duradera, ganar paz y alcanzar la libertad. Pero eso requiere empezar por el orden, orden en nuestros pensamientos, orden en todo nuestro comportamiento. Nos preguntamos una y otra vez de qué se compone el desorden de nuestra forma de pensar y de comportarnos. Y quizás alguno dirá, siento que mis pensamientos, mis palabras, todo mi comportamiento están en gran medida en orden. El desorden consiste en que, por ejemplo, despreciamos a nuestros semejantes, que estamos enemistados con ellos, que les envidiamos, que somos belicosos y pendencieros, que tenemos pensamientos destructivos y exterminadores. ¿Y cómo es con nuestras palabras? Sí, ¿cómo son realmente nuestras palabras? Con el corazón en la mano, podemos hablar de forma hermosa y constructiva, de forma que nos ganamos a nuestro interlocutor. Pero, ¿qué hay detrás de nuestras palabras? Las palabras se pueden comparar con las nueces. Las nueces tienen una cáscara y un contenido. Las palabras, por tanto, son en cierta medida cáscaras, envolturas, y también tienen contenidos. Y esos son los decisivos para nuestra vida terrenal, los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de todo nuestro comportamiento, los grabamos en nuestra alma y en las células de nuestro cuerpo. De ello se derivan las causas del sufrimiento, de las enfermedades, de las necesidades y muchas otras cosas. Las causas de todo lo que se manifiesta en el mundo actualmente para alcanzar la felicidad, la libertad interna, la paz interna, en primer lugar, tenemos que empezar por nosotros mismos, a poner orden en nuestros pensamientos, a cuestionarnos, por tanto, qué se esconde en nuestros pensamientos, qué se esconde en nuestras palabras, sí, qué se esconde en todo nuestro comportamiento. El cuestionar y analizar esto con sinceridad para algunos significa en un primer momento quedarse asustado, asustado y asustado. ¿Y por qué nos asustamos? Porque de pronto nos reconocemos a nosotros mismos y nos encontramos a nosotros mismos reconociendo quiénes somos en realidad. Nos has dado esa imagen de la nuez, y en una nuez sucede que su contenido da lugar a la siguiente planta, es decir, al árbol. Y de la misma forma, también los contenidos de nuestros pensamientos, palabras y obras son la siembra para nuestra siguiente cosecha. Y la siembra de nuestra siguiente cosecha caracteriza también nuestro rostro, marca nuestro cuerpo, marca todo nuestro comportamiento. Y por consiguiente, de ello se deriva que nosotros, cada uno de nosotros, construimos en el cosmos material una matriz para nuestra siguiente encarnación. Alguno tal vez dirá, ahora, al escuchar la palabra reencarnación, bueno, pero ¿quién cree en la reencarnación? Nosotros, los cristianos originarios, creemos en la reencarnación. Entre tanto, hay cada vez más personas que están firmemente convencidas de que vivimos varias veces en esta tierra y que nuestra alma se encarna una y otra vez hasta que haya adquirido una ética moral más elevada para de esa manera ponerse en camino hacia el hogar del Padre. La primera pregunta que nos planteamos para recorrer el camino hacia la consciencia cósmica podría ser la siguiente. ¿En realidad creemos en un Dios? Es algo que cada uno puede preguntarse a sí mismo. ¿Creo en Dios? ¿Creo en la vida eterna que hay en mí y que proviene de Dios? Porque no sucede actualmente que muchas personas se preguntan, ¿existe Dios? ¿Quién me puede demostrar que Dios exista? Y Gabriele, tú una vez nos dijiste algo que me gustaría leer ahora. Yo me tengo que demostrar a mí misma si existe Dios, si existe la inteligencia suprema, si vivimos paso a paso según los mandamientos de Dios y según las enseñanzas de Jesús el Cristo, y no según las enseñanzas de las instituciones llamadas Iglesia. Entonces experimentaremos poco a poco que la inteligencia suprema existe y está en lo más profundo de nuestra alma, y nosotros cambiaremos. También cambiaremos nuestra conciencia se volverá más amplia y de esa forma también nuestros cinco sentidos se volverán más amplios, luminosos y claros para la verdad, y Dios es la verdad. Al principio hemos escuchado que es importante el orden en los pensamientos, pero ¿a qué nos referimos en este caso con el orden? Respondamos tal vez a esto diciendo que nos podemos preguntar, ¿están en orden mis pensamientos? Si los mido bajo la luz de los 10 mandamientos de Dios y del sermón de la montaña de Jesús de Nazaret, estos podrían ser para mi vida una directriz para examinar una y otra vez si mis pensamientos están en orden. Dices, por tanto, que toda persona puede comparar los contenidos de sus pensamientos con las enseñanzas del Sermón de la Montaña y con los mandamientos de Dios. De esa forma, toda persona tiene una directriz según la que se puede medir a sí misma. Y de esa forma también sabe en qué estado se encuentra. Lo importante es tener en cuenta que la ampliación de la conciencia solo tiene lugar cuando no solo tenemos conocimientos de las leyes, sino cuando también medimos todo nuestro comportamiento con los mandamientos de Dios, obrando de acuerdo con ellos. Lo mismo vale también para el Sermón de la Montaña de Jesús, el Cristo. Si nos limitamos a leer el Sermón de la Montaña solo con eso, no alcanzaremos la ampliación de la conciencia. Jesús, al final del Sermón de la Montaña, dijo: quien escuche esta mi enseñanza y la ponga por obra es como un hombre inteligente. Él no dijo, quien escuche esta mi enseñanza y la lea es como un hombre inteligente, sino quien ponga por obra esta mi enseñanza, es decir, quien viva según ella, es un hombre inteligente. Jesús el Cristo explicó esto aún más con las frases que cito a continuación. Quien solamente escuche esta enseñanza es como un hombre que construyó su casa sobre arena. Pero quien ponga por obra esta enseñanza, es decir, quien obre según ella, es como un hombre que construyó su casa sobre roca. En la Biblia se sigue leyendo incluso, cuando vinieron las aguas, estas arrastraron las casas que fueron construidas sobre arena. Esta podría ser una imagen muy acertada para describir el estado en el que se encuentra todo en la actualidad. La pregunta es, ¿estamos construyendo sobre arena o sobre Jesús, el Cristo, y sobre sus enseñanzas y sobre los mandamientos de Dios? Por tanto, tengo que hacerme consciente una y otra vez de mis pensamientos y de los contenidos de los mismos. Precisamente en nuestro tiempo en que se vive tan rápido, esto es algo que no siempre es sencillo. En muchos casos nos sobrevienen cientos de pensamientos, y no es tan fácil entonces clasificarlos y captar su contenido. Y eso vale también para nuestras palabras. Es algo que yo también conozco de mí mismo. En muchos casos hablamos con demasiada rapidez y apenas percibimos los pensamientos que se ocultan detrás de nuestras palabras. Por eso se plantea la pregunta, ¿cómo podríamos proceder para captar el contenido de los pensamientos, para luego examinar si corresponden a los 10 mandamientos de Dios? Einige Urchristen haben dafür einen guten Spürsinn entwickelt. Algunos cristianos originarios han desarrollado en este sentido una sensibilidad especial que quiero describir brevemente. Nosotros pensamos y hablamos como tú dices. En nosotros piensa, nosotros hablamos, pero no siempre es necesario que nos limitemos demasiado a buscar los contenidos de nuestros pensamientos y palabras, sino que podemos observar más nuestro ritmo corporal. Pues cada persona tiene su ritmo corporal personal, el que corresponde a su forma de pensar, de hablar y de actuar. En el momento en que de pronto nos volvemos agitados y apresurados, en el que sentimos que cerca del estómago tenemos, como decimos, una sensación rara o incluso un leve malestar en el estómago, sabemos que acabamos de pensar de forma errónea. Hemos hablado de forma errónea o incluso hemos obrado de manera equivocada. Si entonces nos detenemos por un instante, aún podemos conocer los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestra forma de actuar. Aún las tenemos presentes y son aún fáciles de captar, naturalmente, si nosotros queremos. Esto último significa, siempre y cuando aún no hayamos silenciado, matado nuestra conciencia con el constante incumplimiento de los mandamientos y pasando siempre por alto esa sensación rara en el estómago, apartándola simplemente a un lado, porque en nuestra conciencia existe, por así llamarlo, un sismógrafo interno que a través del nivel de nuestros sentimientos nos indica cuándo hemos obrado en contra de los mandamientos de Dios. Es decir, cuando obramos en contra del orden divino. Y encontrar el orden significa, como hemos escuchado hoy repetidas veces, poner orden en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en todo nuestro comportamiento. Estimados amigos, ¿habrían pensado ustedes al principio del programa que la felicidad, la libertad y la paz deben provenir del interior y que todo eso tiene algo que ver con el orden de nuestros pensamientos y de todo nuestro comportamiento? Seguro que conocerán el dicho que dice que cada cual se forja su propio destino. Y eso significa que efectivamente nos forjamos nuestra propia suerte con los contenidos de nuestros pensamientos. Siendo esto así, todos tendríamos que poder ser felices, porque nosotros somos dueños de nuestros propios pensamientos, solo nosotros, nadie más. Y yo encuentro que esta es una perspectiva maravillosa para todos nosotros, porque eso significa que si alguien quiere ser feliz, también puede ser feliz, libre y lleno de paz, y que también lo conseguirá si pone orden en su vida.